Días pasados se realizó una reunión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce. Sin duda, el tema de lo que es la gestión y la gobernanza del agua, y por supuesto en este departamento, donde es importante en el suministro de agua potable, pero también, es decir, hay muchos actores en alrededor de la laguna, y bueno, llevándolo a Cuenca, sin duda que es más ampliada. Pero bueno, para saber qué pasó allí, qué temas hablaron, ya estamos en comunicación con alguien, bueno, que participamos en algunas instancias hace unos cuantos años con este tema, que es el ingeniero Luis Roleón, que preside la Comisión de Cuenca, pero aparte, bueno, es director de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente. Luis, los muy buenos días para ti, y bueno, el gusto de estar charlando contigo. Bueno, muchas gracias a la audiencia, y bueno, estamos abiertos aquí a comunicar lo que estamos trabajando. Uh-huh. En el tema de el otro día tuvimos la reunión, si no recuerdo mal, 55 de la Comisión de Cuenca. Uh-huh. De la Laguna del Sauce, quiere decir que llevamos un trayecto muy largo ya e importante de trabajo ahí con todos los actores y los vecinos de la cuenca. Una de las tareas importantes de esta comisión, una de las tareas centrales es elaborar una propuesta de plan de gestión hídrica, digamos, de la cuenca. Eso es un plan dentro del marco de la ley de aguas, digamos, y que de alguna manera es un plan con un horizonte importante de 10, 20 o 30 años, y que además es abarcativo a aspectos que tienen que ver con la protección del agua en el fondo, pero también aspectos sociales, comunicativos, en fin, todo el entorno productivo, todo el entorno que hace a la gestión hídrica de la cuenca. Uh-huh. Nosotros, la comisión había elaborado un plan de acción en el año 2015. Sí. No podemos considerarlo lo mismo que este plan de cuenca. El plan de acción eran medidas de alguna manera emergentes para que de alguna manera atender la situación de los aspectos críticos de la laguna. Entonces estaban orientados muy puntualmente y, digamos, sin aspectos más del entorno, como aspectos sociales, como decía, económicos, de toda la índole de la gestión. Así que este plan ahora que inicia, el plan de cuenca, sí va a ser un plan integral donde va a tener todos estos aspectos. Mm. Por supuesto que de alguna manera va también a incluir el anterior plan de acción. Por supuesto. Ya que tiene una cantidad de medidas que todavía hoy siguen vigentes y se van a incluir. Pero como dije al principio, va a tener un alcance mayor en cuanto a la gestión del agua, ¿no? Uh-huh. Luis, eso tiene como un poco como base lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿verdad? Sí. Es decir, para que no esté muy empapado en el tema, ¿qué significa desde el punto de vista de la gestión y la gobernanza, la gestión integrada? Y bueno, la gestión integrada de alguna manera es un poco lo que comentaba, ¿no? Es salir de la gestión, digamos, sectorial, es decir, no solamente la gestión para la toma de agua potable o la gestión para el uso recreativo, digamos, como cosas sectoriales y separadas, sino que ver todo como un conjunto. Uh-huh. Una visión sistémica. Claro, y con la participación real de todos los actores de todo tipo, ¿no? Como ya dije, del turismo hasta el uso productivo, el uso de agua potable. Entonces, es de alguna manera, una gestión donde incluye a todos los actores y además contempla todos los aspectos en torno al agua y de todos sus usos. ¿No? De alguna manera eso hay que armonizarlo, porque obviamente puede haber conflictos de interés, y entonces ese plan de gestión de alguna manera tiene que contemplar todo esto y plantear una hoja de ruta para la gestión armónica, digamos, por decir de alguna manera, del recurso hídrico. Uh-huh. Por supuesto. Luis, por supuesto, hay algo que tenemos que, bueno, que tenerlo en cuenta siempre que se plantea un proyecto, que es lo que es el mapeo de actores, que no es ni más ni menos que decir, bueno, cuáles son los jugadores que están parados en la cancha, ¿no? Así, pensando a nivel de Cuenca. Y bueno, yo recuerdo hace unos cuantos años que en un taller en el cual participamos ambos, que este tema se trató en principio de Saras, pero bueno, esto después hay que pasarlo o oficializarlo, para llamarlo de alguna forma, para incluirlo en el plan de Cuenca, ¿no? Esto se hizo, sí. Se hizo como una especie de taller el otro día, ¿no? Algo así. Sí, sí, justamente comenzó con un taller, estas actividades son varios talleres, ya no recuerdo el número, pero algo así como 5 o 6 talleres que va a tener para construir este plan de gestión de la cuenca, y se inició con un mapeo de actores que de alguna manera es un refresh de lo que se había hecho en ese ámbito, pero en un ámbito de otro organismo como SARA. Ahora se está haciendo en el ámbito de la Comisión de Cuenca y en el ámbito, digamos, liderado por el Ministerio de Ambiente. De alguna manera el trabajo anterior es un insumo que se toma en consideración, pero obviamente hay que actualizarlo y además ampliarlo, ¿no? De alguna manera, habíamos comentado que había algunas deficiencias en la elaboración del mapa de actores anterior, como en la ausencia de algunos aspectos de actores productivos, que en este momento los estamos incluyendo. Así que entendemos que, bueno, no es más que eso, como tú decías, saber cuáles son los actores y cuáles son sus intereses, y el entrecruzamiento que hay entre todos, para justamente el punto de partida para hacer el análisis, uh-huh, de la gestión, ¿no? Y de los intereses, como decía, los conflictos de intereses, de alguna manera. Sí, sí, exacto. Luis, hablando de este plan de Cuenca y bueno, de lo que se está haciendo con el mapeo de actores, bueno, una vez que todo eso se ensamble, es decir, ¿hay alguna fecha tentativa de cuándo el nuevo plan de Cuenca o el plan de Cuenca podría estar terminado? Hay una hoja de ruta, en este momento no la tengo conmigo aquí, pero creo que estábamos hablando de algo así a fin de año, ¿no? Uh-huh. Tener por lo menos ya trazado el plan de Cuenca, ¿no? Sí, básicamente un semestre quizás un poco más. Hay que ver un poco también los aspectos de la pandemia, complican un poco, ¿no? Uh-huh. Porque ahora recién quizás podamos empezar a hacer algunas reuniones semipresenciales. La anterior fue virtual y eso, quiera o no, dificulta un poquito los tiempos, ¿no? Sin duda. Pero bueno, sí, nuestra idea es básicamente tener por lo menos formulado un documento, digamos, para comunicar y para de repente poner en consulta por ahí por fin de año, principio del año que viene. Luis, uno de los temas sin duda fundamentales es saber qué es lo que está pasando, ¿no?, en el cuerpo de agua, ¿no? Y eso requiere de un monitoreo sistematizado, en fin. Eso, bueno, lo venía haciendo el CURE, pero bueno, ahora se formalizó también esto a nivel de un convenio en el cual, bueno, intervienen en este momento son 3 partes, ¿no? Sí, como tú dices, el monitoreo se viene haciendo desde hace ya un buen tiempo, si no recuerdo mal, también como del 2014, uh-huh, por parte de CURE, de alguna manera, con un, digamos, contratado y en parte con recursos propios, con contratado un poco por OCE y parte de recursos propios del CURE. Ese monitoreo, que empezó siendo un monitoreo mensual, después se transformó, también se le agregó un monitoreo más intenso en la época estival de frecuencia quincenal, porque justamente en la época estival es cuando de alguna manera tenemos que dar un seguimiento más estricto. Sí, porque baja la recarga. Eso ahora se entendió que era importante firmar un convenio donde estuvieran las tres partes, no solo OCE y CURE, sino también el Ministerio de Ambiente, o sea, estamos los tres incluidos en ese convenio, y no dista mucho de lo anterior, porque de alguna manera CURE incluye los monitoreos que yo comentaba anteriormente, más también ahora incluye la matriz biológica, que no estaba muy incluida, digamos. Uh-huh. Nosotros como Ministerio de Ambiente participamos, o vamos a participar también aportando imágenes satelitales de la calidad del agua, que es una herramienta que hemos estado desarrollando, y con de alguna manera los tres actores entendemos que vamos a hacer un trabajo más completo para dar seguimiento a la calidad del agua de la laguna, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, de alguna manera nosotros para gestionar bien ese curso de agua hay que conocerlo, y para conocerlo hay que monitorearlo. Exacto. Ese es el fin, y también un fin de alguna manera de control y preventivo, porque también esto tiene en muchos de los casos del monitoreo el objetivo de prevenir el aspecto más importante que tiene, que es el tema del colapso por floración algal. Uh-huh. Entonces, de alguna manera también este monitoreo lo que hace es dar seguimiento a esos aspectos y dar alertas, ¿no? Porque fundamentalmente por la planta potabilizadora de OCE, que así hace una gestión acorde a cómo viene de alguna manera evolucionando la floración de salgal. Uh-huh, sin duda. Pero bueno, en resumen, es formalizar un monitoreo que se hacía, complementarlo con aspectos biológicos y además de imágenes satelitales. Por lo tal, entiendo que hemos dado un avance y además una sostenibilidad al tener un convenio firmado por tres instituciones, ¿no? Por supuesto. Creemos que es una buena noticia, realmente creemos que es un avance, que sería muy bueno que existiera en otros ámbitos, otros cuerpos de agua donde otras instituciones pueden participar. Tenemos algunos acuerdos del estilo, no es el único tenemos acuerdos de similar característica, pero bueno, creo que deberían ser más frecuentes. Pero bueno, aquí para la Laguna del Sauce, y con el conocimiento que tiene CURE, uh-huh, y con su, digamos, know-how ahí, creemos que va a ser una muy buena cosa. Uh-huh. Y aparte, bueno, la herramienta del monitoreo satelital, digo, yo lo veo en otro ámbito, como pueden ser las pasturas, realmente es una herramienta valiosa, y bueno, cada vez con mayor precisión, ¿no? Porque sin duda toda la tecnología de ese tipo se va perfeccionando, yo creo que día a día, ¿no? Entonces nosotros tenemos un desarrollo importante en el Ministerio de Ambiente, hemos estado progresando en eso, hay todo un área que tiene intercambio con mi área, pero no es exactamente la mía, donde se desarrolla esto, y se ha ido profundizando en el conocimiento, en el embalse del Río Negro, en la laguna propia de la Laguna del Sauce, también en las costas del Río La Plata, y eso lo estamos ahora volcando a este programa de monitoreo. Así que me parece que es una buena cosa este convenio de tres puntas, de tres partes, y bueno, esperemos que todo funcione como está pautado. Uh-huh. Sin duda, eso es para bien de todo, del agua potable de la ciudad y bueno, obviamente para el departamento de Maldonado, que uh-huh, tanto depende de esa fuente de agua, ¿no? Sí, y eso es construir gobernanza, ¿no? Es fundamental los acuerdos, pese a que bueno, a que más allá de que las partes hayan ya tenido una trayectoria. La última, Luis, hablando bueno un poco de calidad, ya has tenido, tuvimos una falta de agua bastante importante en el de una seca ahí de primavera-verano, que bueno, por supuesto, ¿no? Me armó la recarga de todas las cuencas. Hubo momentos límites allí, y te digo porque se probablemente se avecine una nueva niña también para primavera y verano, ¿no? Entonces, bueno, se aprende un poco de las situaciones pasadas. ¿Estuvo muy complicado el tema de la calidad? Veo el aspecto de calidad, no veo el aspecto de cantidad, aunque trabajamos muy en conjunto con Dinagua, que es quien mira eso. Bien. Desde el punto de vista del impacto en la calidad, yo diría que fue un año razonable, no hubo inconvenientes importantes, toda la información. A veces estos fenómenos son bastante complejos y a veces no obedecen exactamente a una época de seca, digamos, a veces de repente puede haber estas floraciones importantes en invierno y hasta con lluvias, ¿no? O sea, son aspectos complejos de entender, por eso el monitoreo más completo para tratar de entender todo el aspecto del funcionamiento de la laguna. Por ejemplo, por decir un caso muy muy sabido, es que los vientos a veces contribuyen para bien, porque los vientos resuspenden los lodos del fondo y de alguna manera enturbian el agua, y el enturbiar el agua hace que las floraciones no se desarrollen tanto. Entonces, de repente hay un verano caluroso, con seca, pero con viento, y de repente no tenemos floraciones, ¿no? Y de repente hay un invierno tranquilo, muy soleado, sobre todo fundamentalmente lo más complicado es la luminosidad, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy soleado, aunque sea un verano y con poco viento, y de repente podemos llegar a tener floraciones importantes. Entonces, el fenómeno es un fenómeno complejo. Por supuesto que es el verano lo agrava, porque bueno, el calor, como todo fenómeno biológico, siempre genera mayor reproducción de las algas, ¿no? Sí, entonces, sí, son condiciones predisponentes, ¿no? Pero como le digo, nosotros hemos contratado floraciones importantes en cursos de agua en la Laguna Merín, en los embalses del Río Negro, en invierno, ¿no? No es un hecho solo propio del verano. Exacto. Por lo tanto, en conclusión, es un fenómeno complejo que tiene su digamos probabilidad de mayor desarrollo en verano por problemas de temperatura y luminosidad, pero que no es digamos propio solo del verano, y tampoco es propio solo de porque haya una seca, digamos, o lluvia, ¿no? O tampoco porque la lluvia sea abundante, digamos, de alguna manera no vamos a tener floraciones. Correcto. Así que, bueno, nada, lo más importante en esto, a nuestro juicio y lo que hemos visto en todos estos años, es que lo que hay que hacer es una buena gestión de la cuenca, justamente como hablamos al principio, por eso es el plan de gestión, que de alguna manera disminuya el riesgo de deterioro de la calidad del agua y también de las floraciones, a través de que los nutrientes, que son, eso sí es el factor fundamental. Sí, sí. Bajar los aportes, difusos y todo eso. Claro, bajar los aportes, de alguna manera, tener una política para que los aportes lleguen menos al agua y con eso podamos por lo menos detener el problema y quizás irlo mejorando. Este es otro mensaje, ¿no? Estos son procesos de largo plazo. Ya lo hemos dicho muchas veces, incluso con el primer plan de acción, no vayamos a creer porque sacamos un plan de acción en el 2015 que en el 2017 iba a estar todo arreglado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando de biología, ¿no? Biología, claro, decenas de años, ¿no? Una década, dos décadas, en fin, para que las cosas se puedan revertir y mejorar. Sin duda. Luis, yo te agradezco por toda esta información y bueno, por supuesto, ¿no? Que esto siga caminando y bueno, nos parecía algo sin duda importante que la población estuviera enterada de esto, ¿no? Porque lo vivimos un poco de adentro, quizás allá por sus inicios y un poco más, y bueno, y que no solamente sea motivo de atención la laguna cuando pasa algo malo, ¿no? Pero también cuando pasa algo bueno, como esto que me acabas de relatar, ¿no? Bueno, muchas gracias por dar la oportunidad. Creo que es muy importante la tarea que ustedes hacen, porque la gente tiene que conocer esto, lo que se hace y lo que no se hace, por los medios de comunicación. Por supuesto que la comisión es bastante abierta, digamos, para integrarse, pero claro, es una comisión, y otra cosa es un medio que difunde a mucha gente. Eso es un aspecto importante. Nosotros hemos detectado que la parte de la comunicación es una debilidad en el trabajo de la comisión. Y bueno, bienvenido sea toda la difusión de lo que podemos hacer. Así que muy agradecido. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.